capital, donde se encuentra la familia Basaldúa, esperando ser atendidos quizás por alguna autoridad del Ministerio Público Fiscal, cuando están en este momento a 4 años del hallazgo sin vida del cuerpo de Cecilia. Nos vamos a Córdoba para conversar con Daniel Basaldúa, que nos atiende amablemente a esta hora. Estimado Daniel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día a la audiencia, buen día a todos. Bueno, es una fecha que imagino será muy difícil para ustedes, a 4 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia, tener que seguir con este periplo, con un juicio que todavía no arranca, con un pedido de justicia que no termina, pero también con la tenacidad que te caracteriza a vos, Daniel, y a Susana, que no aflojaron nunca y que hoy tampoco aflojan y están en tribunales y a la tarde van a capilla. Y esto es un grito, un pedido de justicia que, a pesar de todos los traspiés, se mantiene y con firmeza, y cada día que pasa revela con más crudeza el rostro de la injusticia, de la impunidad que tenemos acá en Punilla. Sí, sí, es así, Juan. La verdad que para nosotros hoy es un día bravo, un día doloroso, pero no nos queda otra que seguir la lucha. Como sabrás, estamos ahora nuevamente con el tema del fiscal, que ya estaba resuelto. Por eso es que estas cosas te desgastan. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Ya la verdad que el caso de Cecilia es testigo de toda la impunidad que hay acá, ¿no? Principalmente, como vos decías, en Punilla. No ha cambiado mucho realmente. Vamos a ver hoy a ver qué nos dicen. No, vamos a estar ahí en los tribunales a las 11, dentro de un rato. Así que aprovechamos e invitamos a la gente a que nos acompañe. Van a tratar de que los atienda alguien del Ministerio Público Fiscal, el señor Delgado, poder hablar con alguna autoridad, algún funcionario. Y sí, la verdad que si nos atienden va a ser mejor. Nosotros vamos a ir, vamos a encontrarnos con la gente, con los que nos acompañen. Hay mucha gente que la verdad que no podemos decir nada en ese sentido. Nos acompañan mucho. Y es muy probable que esté la secretaria del Polo de la Mujer, que ella sí siempre estuvo con nosotros. Claudia Martínez, no sé si alguien más estará ahí, pero bueno, veremos. A ver, la verdad que yo no te puedo decir justamente lo que va a pasar hoy porque no lo sé. Igual nosotros, como siempre, vamos a estar, será este año, será el otro, hasta que esto no se resuelva, vamos a seguir viniendo a Córdoba, vamos a seguir yendo a donde haya que ir porque queremos que por lo menos tenga un poquito de justicia por Cecilia, ¿no? Y por todas las otras víctimas que hay acá en el Valle. Es increíble, la verdad que uno se pone a pensar y parece, es de no creer, ¿no? Que hayan pasado 4 años, que Lucas Bustos haya estado 2 años preso por nada, que hayan prometido volver a empezar un juicio, que el fiscal de Dolores, en este caso, haya apelado la absolución de Lucas Bustos, que estén de nuevo pidiendo empezar un juicio de cero. Esto muestra, ¿no?, la estructura que hay para ocultar la verdad. Esto nos queda muy claro, Daniel, lo venimos diciendo desde un primer momento, pero quizás al principio uno lo deslizaba como una sospecha, pero ya no caben dudas. O sea, acá no cabe duda que hay un manto de impunidad para proteger a los culpables, a los autores materiales del crimen de Cecilia. Vaya a saber por qué. Eso no lo sé yo, no sé si lo sabrán ustedes, pero por algún motivo la justicia de Córdoba hace todo para que este crimen no se esclarezca, siga la impunidad y el horror esté en la visión, en la vida de cada una de las personas de Capilla del Monte y de la zona, de solo pensar que el asesino de Cecilia está suelto. Sí, sí, así es, Juan, andan sueltos. Yo creo que, según lo que nos dijo la fiscal en su momento, eran 2 o 3 que habían atacado a Cecilia, ¿no? No nos olvidemos de eso. Que Paula Kelman, principio nos dijo que eran dos o tres los que habían atacado a Cecilia, después se quedó con Lucas Bustos, eso seguramente era para conformarnos a nosotros, pero nunca apareció nada de lo que dijo Paula Kelme en su momento, que había fotos, que tenía múltiples pruebas, nada de eso apareció, por eso es que nosotros dijimos, che, ojo con esto, porque acá a Busto no hay forma de que haya estado con Cecilia, porque no lo conocía, no se había comunicado por Facebook, como nos dijo. Sí sabíamos las cosas que había dicho Mainardi. Mainardi tuvo comunicaciones telefónicas que nunca fueron investigadas. Cecilia habló con su hermano, contó cosas, ¿viste? Y sin embargo, lo único que agarraron fue que hablaba con los árboles. Cosas que fueron increíbles, porque todo eso lo armó Ariel Zárate, que era el de Capilla, el subcomisario, y sin embargo, ese hombre, ese policía está preso, hoy está preso, increíble, por violencia de género. Mirá las joyitas que tenía Paula Kelme investigando. Por eso nosotros eso lo denunciamos desde un principio, y ahora, como decís vos, está cada vez más claro que ahí hay impunidad, que están tratando de tapar, no sé, no sabemos, que ojalá yo lo supiera, sí, lo que me han dicho es, mirá, en la zona hay juego, hay droga, hay cuadrerismo, hay plata. Cuando alguien se mete, está metido en eso, después lo tenemos que cubrir. Eso me habían dicho al principio. Yo estoy cada vez más convencido de que hay algo de eso. Pero bueno, te imaginás que no podemos tener justicia a menos descubrir esas cosas. Eso queda para la justicia, queda para ustedes ahí que investiguen. Yo sé que ustedes investigan, pero bueno, es difícil, ¿no? No, y me imagino en estos 4 años la cantidad de cosas que te tocó ver y escuchar que quizás no podés transmitir ante la prensa o comentar en una declaración, en una audiencia, pero como familia a ustedes les tocó ver de cerca, escuchar versiones y cuestiones que hacen a todo este manto de impunidad y que, bueno, le revela claramente lo que sucede, lo que puede haber pasado con Cecilia. Pero bueno, la memoria, el recuerdo por Cecilia sigue intacto, quizás con más fuerza que antes. Podemos decir que vamos a seguir pidiendo justicia y que ese hecho aberrante ha desnudado como pocas veces, como nunca había pasado, la corrupción judicial que tenemos acá, todo el entramado que existe para ocultar la verdad. Pero bueno, por suerte y por fortaleza de ustedes, esto sigue en agenda, sigue siendo titular en los medios y seguramente siga así hasta que no haya justicia. Bueno, sí, Juan. Ojalá que siga en lo que tenemos ahora, que por la memoria de Cecilia, que se sigan acordando de ella, que nosotros, por supuesto, no la vamos a olvidar nunca, sí, la tenemos permanentemente. Pero bueno, yo creo que Cecilia, por lo menos en el Valle de Punilla, sirvió mucho, le costó su vida, pero por lo menos yo creo que en Capilla del Monte hubiesen pasado más cosas. Ahí hubiesen pasado más cosas, pero bueno, como está el caso de Cecilia, se están cuidando, pero están ahí, los asesinos andan dando vueltas. De eso no tengan ninguna duda. Y bueno, nosotros vamos a estar siempre en la lucha mientras nos quede en fuerza, vamos a estar. Y también a disposición de ustedes, lo que necesiten, ningún problema, nosotros estamos. Y agradecerles porque siempre estuvieron con nosotros. Eso es muy importante. Yo creo que si no hubiese sido por la prensa, ellos lo que querían era que esto quede en el olvido, que meter preso un perejil ahí, que lo tengan, que no era poco, porque lo iban a dejar ahí con perpetuo a ese muchacho. Pero bueno, nosotros hasta ahora, por ahora, no hemos logrado nada. Es todo impune lo de Cecilia. Así que seguimos en la lucha. Vamos a ver qué pasa hoy después de esto, a ver si tenemos alguna reunión. Después vamos a ir a Capilla del Monte, que tenemos ahí una marcha. Pedimos a la gente, si sabe algo, que se acerque a nosotros. Hay una recompensa que no es mucho lo que dan. Ahora estamos pidiendo a ver si pueden rever el monto, porque es una recompensa de 2 millones de pesos, que ya hoy no es nada. Pero bueno, el que tenga información, que la dé. Veremos el tema de si la información es buena, veremos a ver cómo arreglamos el tema de la recompensa, porque se tiene que subir, no puede ser 2 millones de pesos, ya es un chiste. Pero bueno, estamos pidiendo eso también, así que el día viernes estaremos en Cruz del Eje también, ahí en los tribunales, vamos a ir a hacer una acción, vamos a hablar ahí con los encargados de la causa de Cecilia. Y bueno, y seguir pidiendo el fiscal que nos prometieron en noviembre. Mirá, ya estamos casi mayo y bien, gracias. Daniel, te mandamos un abrazo grande a vos y a Susana. Y bueno, vamos a seguir, no vamos a aflojar con esto y seguramente podamos tener algún avance en algún momento. Esperemos que sea pronto. Bueno, gracias Juan y gracias a la audiencia y a todos ustedes ahí. Gracias. Conversamos con Daniel Basaldúa, padre de Cecilia, quien hoy estará nuevamente en tribunales de Córdoba, 4 años del hallazgo sin vida de la joven mochilera que fue víctima de femicidio en Capilla del Monte y víctima de encubrimiento. Todavía su cuerpo en la morgue judicial espera ser sepultado en paz. Pero para eso hace falta que se sepa quiénes fueron los responsables. Y los responsables del crimen de Cecilia siguen en libertad bajo el manto protector del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que es una verdadera cloaca a cielo abierto, una verdadera descomposición de la corrupción judicial de Córdoba en ese Ministerio Público Fiscal que persigue a luchadores sociales, que imputa a defensores ambientales y que encubre a los asesinios de Cecilia Gisela Basaldúa. 9:04, señoras y señores. Esto ha sido todo por el panorama de hoy. Se quedan con la programación de Radio Panamericana. Nos encontramos nuevamente con el informativo a las 6:00 p.m. Gracias por todo. Será hasta entonces. Chau.